Esto es Mateo 21, 12. La purificación del templo. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Llegáronse a él. Ahora esto es Nuevo Testamento, y aquí sí, es aquí Jeremías 7, 8. Mirad que os engañáis a vosotros mismos, confiando en palabras vanas que de nada os servirán. Pues que robar, matar, adulterar, perjurar, quemar incienso a Baal e irse tras dioses ajenos que no conocíais, y venir luego a poneros en mi presencia en este lugar en que se invoca mi nombre, diciéndoos: ya estamos salvos, para luego volver a cometer todas estas iniquidades. Veis, pues, en esta casa en que se invoca mi nombre, una cueva de bandidos. Pues mirad, también yo la veo así, palabra de Yahvé. Ya basta. Esto es traducción católica. Ahora tienes que leernos el mensaje que ha hecho. Cristo es la única alternativa y salvación. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, y les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Isaías 56:7. Mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Jeremías 7:11. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Etcétera. Marcos 6:3. Aprended de mí. Mateo 11:29. Y si añadimos a estos versículos estos otros: no se puede servir a Dios y al dinero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, etc. Está muy claro que Jesús fundó su iglesia compuesta de obreros y obreras, gente pobre. Y si a los mercaderes que echó del templo les llamó ladrones, es imposible que Cristo acepte una religión compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores, unos que se enriquecen a costa del trabajo de otros, etc. El negocio es comprar barato para vender más caro, y no solamente se compra el material para una industria determinada. Lo escandaloso es que se compra el trabajo de los obreros, vendiéndolo más caro. De esta forma, los empresarios, los comerciantes, capitalistas, etc., se quedan con los beneficios que produce el trabajo y se enriquecen, dando por resultado que durante muchos siglos tengamos en el mundo la injusticia social, produciendo hambre, paro, obrero, guerras, revoluciones, etc. Y la burla de todo esto es que se hable de civilización, cultura, religión, etc. Es normal, pues, que Cristo llamase ladrones a los mercaderes o comerciantes del templo. Y entiendo muy bien lo que dice Cristo: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O lo dice el apóstol Pablo: el cuerpo humano es templo de Dios. Queda muy claro que el templo de Dios no es solamente un edificio de cuatro paredes, es también el mundo, el infinito universo. Comprendemos que lo primero es echar del templo humano a los mercaderes, que son el egoísmo, ambición, odio, maldad, rabia, envidia, etc. Y dejar que reine solamente Cristo. Y claro está que cuando se vive en y con Cristo, con Dios, se está en perfecta condición para la verdadera revolución obrera, para poder echar del templo políticos, el socialismo, a los mercaderes, a los ladrones. Pero esta verdadera revolución no sirve en los partidos políticos, el socialismo, comunismo, etc. Ni religiones, con sacerdotes a sueldo, etc. Pues si no hay un verdadero cambio de vida, no cambia nada. Los beneficios del trabajo son para todos, obreros y empresarios. Esto es posible de forma particular o desde el gobierno. Esto es simplemente la justicia de Dios. Pero si se impone por la fuerza, es negativo, no sirve. El fracaso de las revoluciones sociales nos da la razón. Cristo es la única alternativa. Y claro está, no nos referimos a las religiones con dioses muertos. Cristo, Espíritu de Dios universal, es luz, amor, sabiduría, salvación, bondad, etc. En una palabra, tenemos que procurar ser buenos, pero no tontos. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre de Cristo, practicamos y predicamos las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, Tratad de hacer lo mismo, obreros y obreras pobres del mundo. Ánimos y adelante, amigos. Asociada Cayetano Martí, abril del 92. Bien. Ahora es... Porque claro... cada vez estos mensajes son más a fondo. Y es necesario que vosotros, además después de tener las copias y todo esto, ventilemos un poco la cosa. Veis que yo siempre trato de resumir, pero ¿qué pasa con estos mercaderes del templo? Que la traducción pone la palabra en el llamado Antiguo Testamento bandidos y en el Evangelio ladrones. Necesito algo vosotros, a ver qué encontráis en esto, qué idea os da. Sobre todo esto, tengamos en cuenta que quiere repetir desde cuando Jesús entró. Arriba, ¿no? Sí. Y entró Jesús en el templo de Dios, sí, y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, sí, y volcó las mesas de los cambistas, sí, y las sillas de los que vendían las palomas, y les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la hacéis cueva de ladrones. Ya está, ¿es suficiente? ¿Qué os dice esto? A mí lo que me choca es un poco el hecho de que entrar en el templo, ya de por sí, a criticar a esta gente que estaba vendiendo, utilizando la casa del padre en plan mercadería y tal, ya que él mismo, en principio, ya estaba en contra de la organización religiosa de por sí que utilizaba aquellos templos. Entonces me choca incluso que entrara, porque tendría un poco que pasar, pero quizás era para dar la lección de lo que habían convertido la casa de Dios, simplemente en aquel... Y él mismo no estaba de acuerdo, lo mismo no hubiera pasado allí dentro, porque él ya estaba en contra de que los templos los utilizaban ya que dijéramos, los rabinos, el Sanedrín, en fin, toda aquella organización religiosa y jerarquía entonces. Entonces, quizás era para darle la lección a ellos mismos, de lo que se estaba convirtiendo en la religión y en lo que era. Y luego, pues también, lo que se puede ver es a lo largo de los siglos lo que ha pasado con este ejemplo, que se sigue repitiendo a lo largo de los siglos, y es lo mismo que se está haciendo actualmente con todas las iglesias organizadas que en nombre de Dios han convertido precisamente en un mercado toda la cuestión religiosa que se ha creado alrededor de Dios. Yo creo que se utiliza la expresión ladrones para los mercaderes que estaban dentro, pues... si hubiera sido una cosa que no le hubiera gustado, bueno, primero todo seguro que fue para dar el ejemplo, porque seguro que no tenía necesidad de entrar en ese templo y hacer eso, pero era para dar la idea, ¿no? Pero ya que entró y hizo eso, y utilizó ladrones para unos honrados, entre comillas, comerciantes o mercaderes, entonces la expresión justa que tendría que haber dicho, poniéndose en la mentalidad de que el comercio es bueno, es normal, de hoy en día, tendría que haber dicho: salid de aquí, comerciantes, no comerciéis en el templo, no vayáis, no hagáis esto, que es justo, es legal, pero no aquí dentro del templo. No dice, no habéis convertido mi casa en cueva de comerciantes, sino de ladrones, porque los comerciantes son ladrones. Hay que entenderlo un poco también desde el punto de vista normal, ¿no? No, yo entiendo eso, porque él podría haber dicho que estaba mal comerciar dentro del templo, pero no dijo comerciar, o sea, ladrón. Ahí está, ¿por qué dijo esto? Yo creo que no es importante lo del templo en sí, porque de hecho había unas paredes, tenía una especie de muralla, unas paredes, después otras paredes donde estaba el templo en sí, es decir, como aquí en Europa en la Edad Media había los monasterios, que eran muy grandes, pero lo que sería la iglesia en sí era muy pequeña, había patios antes y todo esto, era una especie de cosa semi-amurallada, allí no era amurallada, pero había una pared, por lo tanto podían estar en el recinto del templo, fuera del templo, no es que vendieran dentro de la iglesia. Por ejemplo aquí, yo qué sé, en un domingo había mercado en la plaza de un sitio, pero claro, pues sí, en Escandinavia, aunque si era una iglesia católica, debían hacerlo en los soportales de aquel sitio por el frío, porque no lo podrían hacer el mercado. Pero claro, esto no es importante. Lo que es importante, y lo estuvimos hablando, no, no es que lo descubriera yo, sino es la relación con vosotros, soy templo de Dios. Esto es lo importante. Y que es ahí donde nosotros podemos tener dentro el ladrón, el comerciante, o el chapucero, o el cambista, o este es la auténtica, creo yo, enseñanza de esta parábola. Si entró en el templo o no entró, es lo mismo, porque aquellos señores, al fin y al cabo, se ganaban la vida haciendo negocio, pero honradamente, no mataban a nadie. Quiero decir, si no hubieran hecho el negocio en el templo, lo hubieran hecho 3 metros más lejos de la pared. De hecho, todavía están ahí haciendo negocio. Porque tenían que cambiar o bien monedas por tela, o bien grano por aceite, o bien vino por zapatos. Pero el hecho de que y ahí funcionaba. No, pero yo creo que la parábola del templo no es del templo, es del cuerpo mismo que nosotros nos metemos dentro. Esto lo estuvimos comentando con Maestro Cadeta. Ojo, no quiero ser demasiado original. Un momento, ¿puedo rebatir una cosa, Tomeo? Dime. No estaban cambiando, estaban utilizando monedas. O sea, tenían monedas allí. Sí, pero mira, esto podemos discutirlo y verás cómo al final es muy, no es becer, al final es mucho más fácil cambiar con monedas que con mercancías, porque no nos pondríamos nunca de acuerdo. Es un mal invento el dinero, pero es necesario y no importa que lo discutamos de esto, porque si yo tengo un toro y tú tienes un zapato, ¿cómo nos arreglaremos? Yo quiero tu zapato y tú quieres mi toro, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Yo no estoy a favor del oro, pero es un proceso que ha sido así. De la bueno, yo creo que sí. Sí, yo creo si no, que Sol sí. Chaga sabe más. Yo creo que sí es, si en aquel tiempo fue como ahora, que nosotros estuvimos en el Vaticano, con Juana, Pablo y Miguel, pues yo pienso que, claro, los que estaban vendiendo allí en el momento ahora, cuando fuimos, son comerciantes, claro, que dependen, digamos, del Vaticano, porque todos son del Vaticano, ¿no? Pero en realidad no tendría que venderse ahí porque es un templo de Dios. Eso es lo que me llamó la atención. Y en ese tiempo a lo mejor sería más rústico, como dijo un día Cayetano, que como están aquí en Yus, que va y hay una iglesia, no hay nadie. Pero como dijo un día Cayetano, que a lo mejor antes vendían vaca, ahora no venden vaca en el Vaticano, pero te venden reliquias, te venden tonterías, lo que, y además que tú tienes que pagar por entrar a la iglesia de San Pedro, hasta las pisadas, y el museo. Solo se puede interpretar, pero como parábola, porque aquella gente lo que vendía lo hubiera vendido 3 metros más lejos. Quiero decir que el templo que somos nosotros, y nosotros tenemos el comerciante y el ambicioso dentro. Ahí es donde está la enseñanza. Sí, porque no habría dicho haber convertido el templo de oración, repetirá porque ya sabían que ya estaban, no servían para porque si no, en otro sitio de Nuevo Testamento, vosotros sois como dioses, donde hay 2 o 3 reunidos y este es el espíritu del mensaje, es lo que quiere decir Maestro Pedro. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también pienso en el hecho de que el negocio es comprar barato para vender, o sea, más, sí, de más, dentro, más, que es lo mismo y tal. Más bajo. Pues también pienso que lo que se vendía en los templos mucho era para dar a los sacerdotes, para la oración, para las oraciones especiales y tal. ¿Entiendes? O sea, el cuerpo humano es templo de Dios. Como el negocio que hace todas las iglesias, por templo de Dios, no solamente una iglesia de 4 paredes, un monasterio, un templo, donde sea, y hacen sus ventas, pagan las ganancias de especiales. Sí, las palomas para los sacrificios, seguramente eran de ellos. Pero no quiere decir que no hubiera ahí uno de un pueblecillo del Pondinca de San Forrial, que vendiera allí también a lo mejor. Que te diré yo, patatas, palomas para huevos, por ejemplo, yo qué sé, bueno, o gallinas. Lo digo en el sentido de que las cosas que son de Dios, que es la oración hacia Dios, pues no se tiene ni que comprar ni que vender nada, o sea, no se tiene que hacer negocio, como lo que se ha criticado muchas veces, que ahora en casi todas las parroquias, por ejemplo, hay libros sobre diferentes formas de rezar, o yo qué sé, de tal, de cual, todas tienen, bueno, yo he visto unas cuantas que tienen un sitio destinado a los libros para vendirlos a la gente que vaya a misa. Pablo dice, en el cuerpo humano, ahí lo dice. Comercializar, es una oración que tienes que llevar tú, pero no se tiene que hacer un negocio con eso. Sí, está bien, es una interpretación así, pero no lo traspoles a nuestra, porque allí un país pobre y encima dominado, había poco dinero para entrar. Yo creo que igual. Bien, no. Si me permitís, hombre. El apóstol Pablo dice: el cuerpo humano es templo de Dios. Queda muy claro que el templo de Dios no es solamente un edificio de cuatro paredes, es también el mundo, el infinito universo. Comprendemos que lo primero es echar del templo humano a los mercaderes, que son el egoísmo, ambición, odio, maldad, rabia, envidia, etc. Y que dejar que reine solamente Cristo. Sí, está clarísimo. Ahí está el punto básico de este mensaje. Está clarísimo. Si nos echamos fuera de nuestro propio templo a toda la porquería, los mercaderes, los ladrones, no adelantamos nada echando fuera a los ladrones, porque a través de la historia humana, echando fuera a los ladrones de fuera, son las revoluciones. ¿Y qué? No queda en nada. Y después de la revolución pasan unos años, en el sentido de Franco o de Pinochet, o de, en fin, quieren echar fuera a los ladrones, pero siempre los otros. Después en Rusia, siempre a los otros, pero fuera. Al final, ¿qué? La casa queda más sucia que antes, o la iglesia de donde echan los ladrones. Y es que mientras no echemos a estos ladrones que están dentro de nosotros, no levantamos nada. Yo creo que aquí es la base, no solamente ya del mensaje en sí, sino que de la vida misma. Porque estos días que hay esta noticia de este hombre, yo enseguida no había entendido la palabra arcipreste, ¿no es así? Arcipreste. Y resulta que es un sacerdote católico, ayudando a los de la ETA. Y empiezan a descubrirse la... Entonces, ¿qué pasa aquí? El arcipreste de ETA. Sí, lo pone el periódico. En vez de Ita, arcipreste de ETA, claro. Después tenemos el caso de del socialista este Obrador, ex sacerdote, y ahora me parece que también es ex alcalde, ¿no es así? De Calviá. Ya no es el alcalde ahora. Entonces, estos puntos básicos en la vida humana, ¿no? Dan a comprender que es esto. Cambiar de política, de religión, cambiar porque cambia el ser humano cuando no sabe leer ni escribir, es un analfabeto que decimos, cambia, empieza a estudiar y llega y es un médico, un abogado, un arquitecto. Es cambiar, pero ¿cambiar qué? Si no cambia la persona. Después nos encontramos con tantos y tantos fallos. Ahora también he leído, no sé si es hoy o ayer, hoy me parece. Y solamente leo un poco las letras grandes y ya lo dejo, porque está hecho todo esto, tanta porquería. Ahora resulta que están o tienen que juzgar, no sé, a un abogado, me parece que... apropiación indebida de dinero y qué sé yo. Siempre estamos con las mismas. Sí, pero hay otro, no sé, bueno, y estos de Calviá también. ¿Qué es todo esto? Si no cambia la persona, no cambia nada. La cosa está clara. Hay que echar fuera a los mercaderes. Y después queda esto, de que... ¿Por qué llama ladrones? Porque la cosa está clara, tenía que haber dicho, no hagáis negocio de la casa de oración. Pero ¿por qué dice ladrón? Ladrones. Y en el llamado Antiguo Testamento dice bandidos. ¿Por qué todo esto? Después es cuando empezamos a ver la cosa más clara, porque buscamos otros puntos y nos encontramos con que Jesús, con aquellas palabras de sentencia, como aquel que dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Claro, necesitamos lo que dice Tomeo, el dinero, porque la sociedad está compuesta ahora de esta manera, para hacer un intercambio y todo esto. Pero no sé si os he contado en algunos casos que nos contó nuestra madre y algunas cosas que yo he visto también, pero sobre todo esto de una casa de la calle Sindicato que vendían cereales. Garbanzos, lentejas y bien, legumbres secas, todo eso. Y hacía un autillo, esto lo he dicho yo muchas veces, pero ahora viene bien también. Y había gente abajo y el dueño. Y arriba, en el autillo, había un hijo suyo, un muchacho de 14 o 15 años. Y el padre le dice, baja, vais fuerte, te vayas a cenar, vais fuerte. Y aquel chico, claro, le salió, después se ve que su padre le diría, ¿qué has dicho ahora? ¡Un padre! Si tengo de vallar a cenar, o tengo de echar la espuerta para abajo. ¿La de comprar o la de vender? ¿Qué pasa aquí? Es que una para comprar, claro, para comprar más grande. La cosa está clara. Para vender, más pequeña. ¿Ah? ¿Cuántas veces yo en la Plaza de la Paja? Yo me acuerdo de esto. No sé si mi hermano me pone más pequeñini, pero yo me acuerdo. A la botilla, la tienda de comestibles, o sea, pequeñitas, porque no había los supermercados que hay hoy. Y supongamos, mi madre decía, si te ve aquí delante la tienda, la botilla, pongamos un kilo de patatas, o medio kilo de patatas, y tenían unas balances de estas así, normales, como dos platos ahí. Yo no entendía mucho aquello, pero a medida que el tiempo iba pasando, yo decía, caramba, esta gente, las pesas de hierro aquí. Y después metían las patatas aquí. Claro, tenías que meter patatas hasta que aquello se ponía a nivel. Pero yo veía que el amo, la Madonna, los dueños de ahí, ponían las patatas, pero no esperaban aquello, sino que metían la mano al plato y lo nivelaban. Y después le daban las patatas a mí y a la gente. Claro, si lo nivelas, con la mano. No esperaban que la balanza tenía que estar a nivel, no, ¡pum!, con la mano. ¿Cuántas veces he ido a comprar carbón? Porque la cocina era de carbón en aquellos tiempos, y dando ahí aire por un agujerito aquí y aquí el agujero otro. Y teníamos que esperar a veces algunas personas, así, y sobre todo algunos chicos, porque nos gustaba ir a comprar, teníamos que ir cambiando una calle, dar una vuelta y tal. Y estaba cerrada la carbonería. ¿Está cerrado? ¿Eh? Y algunas personas, vecinos, por allí, no, pero está el dueño, está dentro, está. Pum, pum, vamos, ahora abriré. Después abría, venga, un kilo, dos kilos de carbón, exacto. Y cuando entrábamos allí dentro, el agua salía por el suelo. Había una montaña de carbón, y antes de abrir, le echaba cubos de agua al carbón. ¡Claro que pesaba más! ¡Cueva de ladrones! ¡Y acertado que está la cosa! Y después, ya de mayor, trabajando de yesero, ¿cuántas veces lo he dicho? Hicimos unos trabajos en el Paseo Mallorca, varios pisos, y a uno se le ocurrió, un yesero de los nuestros, que tenía bastante esto de números, y vosotros, ¿qué cobráis para encobrar este piso? Tal, más o menos tal. Y nosotros, porque se hacían muchos trabajos a escalada, tanto en metro, y nosotros, vale, bueno, y el piso ya está listo, sí. Pongamos 3 millones o 2 millones y medio, ya estaba el piso. Y en aquel momento seguro que ya pedían 8 o 10 millones. Y mientras pequeño, yo trabajando en la mesa ahí en el taller, adornos, florones, chismes. Las caslisas, 9 o 10 cada hora, y después de adornos, no diremos tanto, pero 3, 4, 5 según una cosa, en una hora. Y aquello vendido ya era suficiente para pagarme toda la semana el material, que con un saco de escayola que valía 20 pesetas ya había para... Decías, caramba, somos 25 o 30 operarios aquí. Y en aquellos tiempos ya aquel hombre seguro que se llevaba un par de miles de pesetas de ganancia cada día. Ahora ya me diréis vosotros, estas grandes fábricas que tienen, que manejan centenares de obreros o miles, y todo esto después es la civilización, la cultura, la religión. Esta es la tomadura de pelo más grande de la historia humana. Ahora, ya está bien hacer el intercambio. Necesitamos pues ese dinero, porque si antes se cambiaba un conejo por una gallina, ahora bien, todo lo que queráis, con un límite humano y poder vivir todos como seres humanos. Yo hace unos días fui a la calle sindicato a comprar el trigo, que a lo mejor será el mismo, a lo mejor viene de herencia, ¿no? Y él lo compraba 46 pesetas. Pues yo compré anteriormente, compré yo 2 kilos a 46. Voy un día y el señor, el dueño ahí, bueno, ¿cuántos kilos? 3 kilos le pedí. ¿Cuánto vale? A 50 pesetas, digo, pues no valía, pero vale 4 pesetas. Y a lo mejor tiene un trabajador allí y le discute, y hasta que no hace huelga y está allí, no le sube ni un céntimo. Y él, 4 pesetas más nada, porque le dieron la gana. Digo, ay, pero se quedó y no me contestó. Digo, claro, sociedad capitalista, ya. No le dije más, pero eso. Magdalena, no contestó. Cuando vivíamos en las viviendas, claro, era más joven, tenía más energía y hacía chismes de estos. ¿No? Esto, ¿cómo se dice esto? De punto, de billete. Cachillo. Le ofrecieron, pues, comprarle las piezas hechas, 50 pesetas, 100 pesetas, 150, y no pasaban mucho de las 200, yo creo que no pasaban. Y yo dije a Madalena, para el carro, voy a ver yo qué pasa por aquí. Y hace más de 20 años. Y me voy por Palma a ver allí las tiendas y chismes de estos allí colgaditos y ya 2.000, 3.000, ¡caramba! ¿Os dais cuenta? Y un día un chico que venía a pintar a casa, que trabajó una temporada en una tienda de ropa, y va un día una señora con un pañuelo, que en Mallorca se decía antes esto, que se digo ya, motido de bolich, o sea, una cosa grande, un pañuelo grande, que después lo hacías así en los 4 puntos, y así como una bolsa. Sí. Y metía ahí, y va una señora a esta tienda y lleva un montón de camisas. El dueño le había dado la ropa, los botones, el hilo, etc. Después aquella mujer había cosido las camisas. Y aquel chico me dice, y el dueño le ha pagado a 40 pesetas la camisa. Parece que era así, 40 pesetas la camisa. Y yo le dije, bueno, y la ropa, el material, y esto, así por encima puede poner 100 y pico, con total 200 pesetas. Material y trabajo. Dice, yo mismo he puesto las camisas en el escaparate, con las etiquetas. 1.000 y pico, 2.000. Claro, hay que pagar los gastos, los seguros, el local y todo lo que queráis. Pero, ¿qué pasa aquí? Que a través de la historia, y no diremos humana en el sentido de toda la historia de la gente, simplemente a través de la historia de personas de nuestra edad, de mi edad, en Palma mismo, caramba, llenando los centros, las hermanitas de los pobres, los otros centros estos de la tercera edad, que dicen. Porque, claro, no todos tienen familiares y no todos tienen la oportunidad de estar en su casa, y claro, la cosa se pone pequeñita, la pensión no es suficiente y ala, al asilo. ¿Has trabajado toda la vida? Sí. ¿Para quién? Para los que manejan 2 millones. Se han enriquecido a costa de estos, de nosotros. Bien, de acuerdo. De acuerdo. Pero esto es la ley del más pillo. La ley del más ladrón. Entonces, es cuando vemos claramente esta idea de aquí, de la iglesia pobre. Porque te das cuenta de que una de dos, o tienes que meterte en su mundo, y en su mundo ya lo vemos, después del obrero, si se mete en su mundo y no puede ser un empresario para robar de forma enorme, pues roba por la calle, roba una cartera o asalta un banco, o se emborracha, o se droga, y después las mujeres venga la prostitución y ya está, ¿eh? Es el mundo suyo. Pero si no quieres meterte en la porquería, no queda más remedio que aceptar a Cristo. La única alternativa, la luz de Dios. Y cuando hay luz, vemos las cosas claras. Y es cuando piensas y dices, hijos al mundo, pocos. Uno, dos máximo, y si no hay trabajo seguro, ninguno. Servicio militar, que lo hagan ellos. Comprarme cosas y cosas para enriquecer a los demás, no. Comprar lo que pueda, necesario simplemente para mi vida, y punto. Y entonces creces espiritualmente, y tú cambias, y puedes ayudar a otros a cambiar. No hay otra solución, no hay otra esperanza, no hay otro camino, porque a través de la historia humana siempre estamos con los mismos, siempre unos arriba y otros abajo, y explotando a los de abajo. Y vemos que estos jinetes del apocalipsis, que es el militarismo, es el clero de todas las religiones, y el capitalismo allí, pum, pum, pum. Los militares defendiendo los intereses suyos, que son los de los ricos, y los curas, que son los suyos, y todo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, el cristianismo, o el budismo, el islam, el judaísmo, lo que queráis, lo predican a través de la historia humana, lo predican siempre aquellos individuos de estudio, de poder político, de dinero, y venga, y ahora cabe bien esto que me has dicho, Tony, sí. ¿Dónde está? De los esto testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ¿no? Que dice, durante el año de servicio de 1991, la sociedad de Westover gastó 40 millones de dólares en atender precursores especiales, misioneros y superintendentes viajantes en sus asignaciones de servicio, que son 4.000 millones de dólares. Y esto es de la revista de ellos. Sí. Se talar. La talaria. Esto sin contar los edificios que tienen por todas partes, y sobre todo en Nueva York. Está bien que lo hagan, pero está claro que son organizaciones, como decís vosotros, ¿cómo se dice esto? Multinacionales. Negocios. Negocios asquerosos. Estos sí que pueden ser llamados todos más ladrones aún, porque lo hacen en nombre de Dios. Y entonces ves tan claro que si quieres estar bien con Dios, tienes que mandar a paseo a todas las religiones. Y es por eso que muchas veces yo he dicho, yo soy ateo de todas las religiones, de todos los dioses muertos de las religiones. ¿Y quieres estar bien con Dios? manda paseo a las religiones. Y estoy de acuerdo con Carlos Marx, si era él que lo dijo, o Lenin, porque la religión es no el opio, yo diría el veneno del pueblo. La religión, no la espiritualidad, no la vida, porque cuando vivimos la vida y no la ensuciamos, esto no es un daño ni para nadie, no hace daño ni al prójimo ni a ti mismo, porque si tú vives la vida tal como Dios te la da y no la ensucies, te echas fuera toda esa porquería mental de estos ladrones, de estos mercaderes, entonces ¿qué pasa aquí? Pero vosotros, si teníais algo que decir más, ahí está la cosa. Porque aquella tarjetita que me compuso José, que estoy ahí fotografiado con la posición del loto ahí dentro, maestro Cayetano Martín, maestro de alumnos, ¿cómo lo pusiste, José? ¿Dónde estás? Maestro de alumnos y alumno del maestro. Y es que incluso se puede ir más lejos de esto, que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Por lo tanto, venga, decid cosas. Porque ¿cuántas veces yo aprendo de vosotros? Yo veo que es siempre es el eterno problema, es cómo, cuándo, de dónde viene el cambio. Estando totalmente de acuerdo, tiene que ser el cambio individual. Pero es que habéis dicho antes de las revoluciones, está muy bien. Las revoluciones es que no han servido para nada. El marxismo está virgen, está para estrenar. Lo que hizo la Unión Soviética no tiene nada que ver con Marx. Se cargan, primero empiezan con libertad para garantizar la igualdad. Sacrifican la libertad de entrada. Y después al final se ha descubierto que hasta la igualdad estaba sacrificada. Es igual. La Revolución Francesa ha pasado lo mismo. En Cuba ha pasado lo mismo. Entonces, la idea está ahí, pero si alguien la quiere hacer por decreto, no sirve. Ahí está, no se puede obligar a nadie a ser justo. Ahí. Y si se deja las cosas como van, pues el 99% de gente tiene la inercia de ir de vagón. Consumir hoy mismo. Ahora es viernes, tal, a estas horas, gente más o menos joven, como los recomiendo. A estas horas, en viernes, en Europa, ¿qué está haciendo la gente? Pues duchándose, cambiándose su ropa interior para ir por ahí. Y es normal, habían estado trabajando toda la semana y no sé qué, no sé cuánto, y tienen que salir, una copa, un no sé qué. Y entonces no importa, pero no sé cómo tiene que... Ahora, está muy bien claro que quien lo ve, lo proponga y lo predique chillando, claro que sí. ¿Cuándo empezará? Ahora, ¿cuándo empezará? Es que no se puede imponer, ahí está el problema. Porque se ha intentado y después se ha manipulado de tal manera, incluso la idea de, supongamos, por ejemplo, que el catolicismo al inicio hubiera sido puro y hubiera sido bueno, que no lo fue, pero en fin, supongamos que hubieran intentado imponer la idea de Cristo, hubieran fracasado. Porque no se puede imponer al ser humano nada. Pero... No, si yo decir que de Cuba, como has dicho de Cuba, yo he leído que de personajes que han estado en Cuba y se han venido admirados de ahí. Sí, pero no hay... No. Bueno, cada uno hará la lectura. Yo no voy a defender ni a criticar a Fidel Castro, pero no hay libertad. O sea, el equilibrio entre igualdad y libertad, enseguida la igualdad se come la libertad. Ahora, podríamos discutir si esto compensa o no. En algunos casos sí, en algunos casos no. De todos modos, el ser humano tiene que ser libre. Igualitario. Y ahí falla. O sea, que no se puede imponer por decreto. No se puede imponer porque no importa ir a Cuba. La Revolución Francesa tenía los que nosotros vivimos de aquellos intereses, tenía estos distintos. Igualdad, fraternidad. Pero vemos que no. Pero es que esa libertad se busca afuera. Se busca en el mundo. Y mientras esa libertad no florezca dentro de uno mismo. Ya, si es lo que yo estoy diciendo, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo va a florecer si la tendencia del mundo es otro? Entonces, yo qué sé, que hay que ir por ahí de sal de la tierra, de luz de la oscuridad. ¿Y no iba Jesús de Nazaret más y sus discípulos? ¿No iban ellos? Sí, pero oye, a mí me parece un poco de vanidad, ¿eh? Ir de Salero y luego estoy Carmen en Sevilla. Contagiar con una fuerza centrífuga como una lavadora y contagiar a la gente, pero no decir miradme a mí, sino que contagiar la fuerza, la energía. Y esto, sí. Si la gente no se quiere contagiar, que no se contagie, a mí me da igual. Yo paso muy olímpicamente de la gente, la que no se quiera contagiar. También es una postura, pero yo cuando la ETA actúa o cuando Bush actúa, yo no puedo pasar olímpicamente. Esto es un problema. Es que este año está de moda el pasar políticamente, pero no sé, ya es un chiste. Hace uno que no nos enteramos de nada. Callar uno y hablemos todos. Callar uno y hablemos. Hay una cosa, ¿no? Aparte, digamos, de esa lucha, aparte de esa lucha interior, de que hay que echar los mercaderes del templo mental, del templo espiritual, ¿no? Y tal. Una cosa es cierta, ¿no? Y eso remontándonos a la historia, porque no podemos dejar, digamos, de ver la historia, porque enseña mucho. Y la historia enseña de que, por lo menos ante el hecho espiritual, de la revolución interior de la persona, el hecho espiritual es que los profetas y toda la gente, digamos, que ha tenido ese contacto espiritual dentro del mismo, con Dios y tal, no han dejado de gritar, de dar el grito profético de denuncia. Y eso es muy importante, porque aquí muchas veces la excusa que a lo mejor puede poner, digamos, el individuo que quiera justificar su propia vida, a lo mejor su vida, pues, yo qué sé, tirada al negocio, o al vicio, o a la prostitución, o lo que sea, puede ser esa, ¿no? La que, de que hay que interiorizar, hay que buscar la vía espiritual y la solución espiritual, pero desde dentro, y ser ciego en todo lo demás, y dejar de ver la realidad, y la realidad de que hay explotación. Y cuando se ha comentado de que habéis entablado un poco la conversación, de que a divagar un poquitín en las palabras de Jesús, de echar del templo a los ladrones, que si ladrones sí, que si ladrones no, una cosa es evidente, y en estos 40 o 50 años atrás, y más lo deben de saberlo a gente mayor, en las iglesias, ¿qué ha pasado? En las iglesias se comerciaba, no con monedas, no con palomas, ni tampoco con bueyes, como en tiempos de Jesús a lo mejor, pero se comerciaba allí, ante los ojos de los sacerdotes, porque los señores de alta alcurnia se presentaban allí con su lo que representaban en sí, al señor tal, al señor cual, y el mero hecho de participar en aquella bárbara actuación, ¿no?, dentro de la iglesia, ya era su negocio, era aparentar lo que era, ¿no?, toda una porquería social, y eso a través de toda la historia. O sea, es denunciable esto, ¿no? Lo que pasa es que sigue igual, ¿me entiendes? Ya. Más que menos que lo que yo vengo en parte a ver también es que sí, que lo que es esta revolución interna de cada uno para transformar se queda en ti mismo. Cambia tu mundo, cambia lo que está alrededor, quizás viendo en ti tu ejemplo, pero que no se puede ser ciego a lo que está afuera, porque es que no se puede. Te afecta, de una manera o de otra te afecta. Lo que pasa es que eso sí, tienes que procurar. ¿Cómo si te afecta? Es que si no ves lo que está afuera, seguramente no podrás avanzar espiritualmente. Lo que tú dices de la historia, es imprescindible vivir con la historia y verla y aprender de la historia. Es más, para mí el cristianismo, la historia, la idea de Cristo, no empieza con Jesús. Es que antes también ha habido voces que clamaban en el desierto, pero tampoco ha habido una sociedad justa. Y denunciando. Y denunciando, pero a oídos sordos. A ciegos que no quieren ver y sordos que no quieren oír. De acuerdo, totalmente. O no pueden, y a ver cuál es el camino del mundo, yo qué sé. ¿No? La historia siempre ha sido un intento para que las cosas fueran bien, llenas de buenas palabras que no se han cumplido ni se han hecho nunca. Esto es la historia. Bueno, la historia escrita, ¿sí? No, la historia no es escrita, la es real. La real. Hombre. Si no nos la tenemos con la escrita, entonces vamos a hablar de la metafísica. Será peor. Pero cuando... cuando os he dicho, yo no, aprended de mí. No es en el sentido personal, porque no solamente yo, mucha gente ha vivido, por ejemplo, en España, encontraríamos hombres y mujeres de nuestra edad, así, que se han encontrado viviendo en los momentos de la monarquía, del rey. Después la república, después la dictadura de Franco y ahora la democracia. Cuando yo estoy mirando mi propia vida y la vida de otras personas de mi edad, así conozco, veo que, caramba, más o menos nosotros, tú y yo y el otro, no hemos cambiado, más o menos somos los mismos, más o menos las mismas ideas, también este más o menos de la misma vida, procurando pues ser lo mejor posible, mejores cada día, sí. Pero este, hemos conocido personas, caramba, dentro de lo político, de lo religioso, a través de nuestra vida. He conocido varios dando unos cambios enormes. ¿Cómo se explica todo un señor socialista y después se convirtió en uno de los camisas viejas de la Falange en Palma? Aquel señor que se hace protestante y se va y rebate las cosas con el obispo y lucha. Y hombre de estudios, después se va a Israel, regresa, aquel protestantismo suyo. Después llega a decir, hasta públicamente en la prensa, que no, ahora ya. Ya no creo en nada, soy agnóstico. Otros, como por ejemplo un señor, hace ahora unos meses que ha fallecido, me parece que os he contado el caso de este, pero lo repetiremos. Un jesuita catalán venía muchas veces a Palma a echar sus sermones en la catedral de Montesión, un gran orador de la Iglesia Católica, en tiempos de Franco, después desaparece. Se marchó a la Argentina, deja los hábitos, se casa, se mete en el protestantismo, se convierte en pastor protestante, pasan los años, regresa otra vez a Mallorca con su esposa, un hijo ya mayor, y después ya no es pastor protestante, se mete en otra secta de Palma, pero como miembro la ciencia cristiana, y ahí me lo encuentro. Pero usted que no es el señor tal, se quedó la esposa mirándolo, digo, sí, es de esa forma ya. Pasa un tiempo y se mete con los teatinos allí a dar clases, clase de escuela mía, con los frailes de Atenas, y después fallece. Pobre hombre. Y veo estos casos así y digo, pero ¿cómo es esto? de católicos protestantes, de protestantes católicos, de políticos de este partido al otro, de esto a la otra, y ¿sí? Estos cantos, estas cosas. Y he procurado ser siempre el yesero, el que predica, el que pinta cuadros, ¿sí? Mi hermano se ha pasado transportando muertos de un lado a otro, o sea, del domicilio al cementerio, ¿sí? Años y años, ¿sí? Nuestro cambio, y encontraríamos tanta gente, hombres y mujeres, fieles a sí mismo. Y esto no quiere decir santos canonizados por el Vaticano ni por nadie. Personas humanas, caramba, con todos nuestros defectos que queráis, pero por lo menos ser personas, una dirección y punto, y no dejarse ahí tambalear de un lado a otro, y como más estudios, peor. ¡Peor! Y ya digo, y he visto tanto cambio, tanta cosa, y ¿qué es esto? Si el individuo no cambia, no cambia nada. La cosa está clarísima. No vamos a citar personas porque vosotros ya sabéis por dónde voy ahora. ¿Cuántos han desfilado por casa de Cayetano en las viviendas y allí? Después he ido de las suyas. Y es que esto no quiere decir que tengáis que venir aquí. Es el cambio de vida. Pero es que después de aquello me ha entristecido porque, caramba, me he predicado mucho tiempo a este o a esta. Le he entrado por una oreja y le he salido por otra. No ha quedado nada dentro. No ha puesto nada en práctica. Porque lo importante no es escuchar a Cayetano, sino al Maestro, al Cristo, al Dios universal, a la mente universal, al Buda, lo que queráis, el nombre es lo de menos. Pero tratar de vivir la vida sin ensuciarla y ser mejores un poco más cada día. Ahí está la cosa. Y no esperemos cambios políticos o religiosos en el mundo. Ya digo aquí que no se puede imponer esto. Es imposible. Si no echas estos mercaderes de tu mente, es imposible. Ya digo, he conocido mucha gente que me ha dado lástima. Lástima porque después se cumple aquello de lo que dice Jesús de Nazaret. Lo que se siembra se recoge. Terminarás mal. Me decía aquel hombre, terminarás mal haciendo estos espiritismos, experimentos espiritistas por la radio y tú te vas ahí al dinero y ¿no? Terminarás mal porque te vas embruteciendo tu mente, tu sangre, tu físico, todo, ¿sí? Y murió de un cáncer y qué sé yo, me refiero a un espiritista, Juan Comas, aquella otra mujer espiritista también, abandonada de su familia, y ella, dinero, llegó a tener casas y tierras, y después se quedó ya paralítica, y ya no podía andar, y la tristeza se la comía, y hasta aquel detalle que yo a veces he contado, se estaba muriendo en el hospital de Palma, y me llama su familia, porque claro, pues ya la hija mayor que se iba a presentar ella misma, yo soy la hija mayor, yo no conocía a nadie de esta familia, de toda la familia, se habían escapado todos. El marido me parece que después se murió. Mamá, aquí está Cayetano. Me acerco a ella, y su hija me coge la mano y la mano se lo mezclaba aquí. Y el médico tuvo que quitarle las manos, porque me había clavado casi las uñas aquí. Ya se había muerto, se puede decir, en brazos de su hija y míos. Bueno, en brazos, con los dedos. Y reza, y me decía, reza por mí. reza por mí. ¿Qué tenía que decirle? Yo, sí, rezaría. Claro, podía decirle. Ahora tengo que rezar por ti. ¿Qué has hecho tú toda la vida? Y en Valencia un señor, el padre de Gloria y Carmen, de los dos hermanos, un hombre ya de edad, de 80 y tantos años, dice: caramba, Cayetano, ayer, el sábado y hoy domingo, esta casa se ha llenado de gente, gente joven. Estoy en Valencia. Yo me salí de la Magdalena, bajo un poco a pasear con la Lucía, pero yo no, el sábado y el domingo en aquella casa. Y venía gente de Castellón y de Alicante y de Sevilla. Cuatro o cinco personas de edad, las que más frecuentaban la casa de Gloria, pero la gran mayoría eran chicos y chicas, gente joven. Y el hombre dice: además, Cayetano, ¿qué haces tú? Tantos amigos jóvenes. Ah, bueno, es porque yo soy joven y tal y tal. ¿Qué tenía que decirle yo a aquel hombre? Si se había pasado toda su vida abandonando a su esposa y a sus hijos, se había pasado todo el tiempo en Francia, en París, trabajando de sastre. Si trabajaba. Y después, a la vejez, a la hora de la verdad, acude otra vez a pedir allí ayuda a sus hijas. Ahora, ¿y qué has hecho tú en tu vida para tener? Lo que se siembra se recoge. La cosa está clara. Cambiar el mundo. Sí. Sí, cambia. Cambia todo. Pero es más cómodo afiliarnos a un partido político, a una religión, para que todo aquello cambie. Caramba, estos se han gastado, has dicho, ¿cuántos de dólares? 4.000 millones de pesetas. 4.000 millones de pesetas. Para que estos señores vayan por allí a predicar. Después aquí la prensa anuncia, se han cogido a una serie de personajes ahí, extranjeros y españoles, con la droga. Y entre estos había un testigo de Jehová de Palma. Pero después, un día, Magdalena va a casa de unos testigos de Jehová a comprar pescado por el canredo por allí. No sé si eran gambas o pescado, no sé. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te pedían el doble de lo que valía aquello? Vaya a testigos de Jehová, les dijo ella. Magdalena misma, vaya testigos. Entonces, ¿para qué tanto predicar por el mundo? Para decir a la gente, ¿qué? Predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El de Cristo, sí, pero ¿el Evangelio de qué? ¿De organizaciones? ¿A ser socios? Toma tu cruz, ven y sígueme. Y a través de la historia humana, esta cruz, no hay que decir lo que ha dicho Tomeo, no es aquello de empezar de Jesús. Historia humana, la cruz es pesada. Pero después viene el ayudante, el sireneo, que ayuda. No es tan pesada después ya. La puedes llevar de una forma que yo diría, y puedo decir ya, incluso con propiedad, como se dice, que yo ya no podría vivir sin la cruz. Mi cruz. Ahí está el detalle. Te enamoras de la cruz. Yo no sé cuál de la cruz esté, o Teresa de Jesús. No sé si sentirían, allá ellos. A veces lo dudo, pero vamos, yo no tengo que juzgar a nadie. Pero sí que escribían cosas muy profundas. Las vivían, ahí ya, no sé yo, la cosa. pero cuando se dice de la noche oscura y enamorarse de Cristo y todo esto, sí, está muy bien, pero hay que vivirlo. Y cuando pienso en estas personas, digo, ¿no será que cargaban demasiado su mente de esta filosofía mística de porque no hemos venido a este mundo para organizar conventos, para construir catedrales o iglesias, templos, para que después estos templos de cuatro paredes se llenen de ladrones. Hemos venido a este mundo para limpiar nuestro templo, el templo de Dios. Y lo decimos de esta forma tan sencilla, así de que vivir la vida sin ensuciarla, y punto. Y para esto sobran las religiones, sobran los estudios, sobra, bueno, todo sobra. En la carta que he escrito ahora esto de al Papa, al, bueno, al Papa de Mallorca, este, al obispo, pues, cuando se tiene a Cristo, digo en el mensaje, que es un enviado y por allí hay copias en pequeño, te adoro un día. Cuando se tiene a Cristo, sobran catedrales, templos y hasta sobran lo que vosotros decís. Le digo a ellos, los santos sacramentos. ¿Sacramentos de qué? ¿Sacramentos de qué? De bautismo, de primera comunión, de casamiento, si la hostia consagrada y todo esto. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si estamos viendo el resultado después. No solamente las cárceles están llenas de personajes que han tenido estos sacramentos, sino sin estar en la cárcel, y sin malversación de fondos, sin fuga de capitales, si estafas, si compras votos y por aquí, por allá, y si engaño de esto, si engaño, caramba, pero hay estas personas con su cultura, su religión, y en general han estudiado con jesuitas o lasallo, franciscanos, y después viene, ¿qué es esto? Si el verdadero sacramento, la verdadera comunión, tiene que ser no diaria, sino como dice el apóstol Pablo, sin cesar, cada momento hay que comulgar. La oración continua. Y la oración continua, que hemos dicho tantas veces por el mío, se trata de palabras. Palabras. Hasta el profeta tiene que decir antes ya de Jesús, y Jesús lo repite, este pueblo de labios me honra, macho corazón está lejos de mí. Entonces, no diré nada y estaré contigo, maestro. Ahí está la cosa. No sé qué filósofo dijo un día, no sé por dónde he leído esto, yo... A lo mejor también lo sabe, que uno dice a otro, dice, no importa que me hables. Tus hechos hablan por ti. Una cosa así. Que es aquello que por tus frutos no se lo seréis. ¿Vale? Y para terminar, este tipo avanza, os recordaré, porque también en otras ocasiones he dicho, que aquí en la parroquia esta de Santa Payesa, se estaba hablando de, sí, en las reuniones, y con Cayetano y tal, y algunas personas de esta escalera, y sobre todo estas de aquí, ¿no?, y un matrimonio que hay abajo, cerca de la casa de Lucía, dicen, ah, sí, pero la gente que va por casa de Cayetano es muy buena gente, buenos chicos, buenas chicas, buena gente. Algo es algo, ¿eh? ¡Buena gente! Se han dado cuenta los vecinos que aquí se reúnen unos cuantos, pero buena gente, estos chicos, hay pocos como estos. Y esto tiene que alegrarnos a todos. porque hace unos años, cerca de la plaza de toros de Palma, vivía un pastor protestante, dejaremos el nombre, pero está vivo, está en Madrid. Y me voy un día, y yo aún no había estado en su casa, quería visitarme, sabía la escalera, subo, me voy a los vecinos, no conocían al pastor protestante. Una escalera de, como aquí, tres pisos o cuatro y dos puertas, de arriba abajo. Nadie conocía al pastor protestante. La cosa está rara. Unos porque estaban en contra, y otros porque seguro que el pastor protestante no se quiere desconocer la cosa. ¿Os dais cuenta? Claro, era un pastor protestante, era de Lutero. El otro es del Papa, el otro... Pero cuando se es cristiano de Cristo, ¿cómo cambia la cosa? Y entendamos bien esto, ¿eh? Cristiano de Cristo. Con esto tenemos un mensaje este pequeñito que nos dice, y lo repito yo en muchos mensajes, la iglesia verdadera en cada casa humana. Y Cristo en el corazón, y punto. ¡No hay más! ¡No hay más! Y cuando una familia compuesta de dos, de tres o de uno solo tiene a Cristo, la luz de Dios, ahí es, ahí sí que hay la gran catedral. No tengáis temor que Cristo no echará de aquella gran catedral a los mercaderes, porque no existen, no hay ladrones en aquella casa. ¿Os dais cuenta? Ahora ya me diréis si es un matrimonio, si tienen hijos, donde están dos o tres reunidos. A veces he pensado, mirad que el tiempo que hace mucho tiempo ya, que no hemos puesto sobre esta mesa pan y vino para celebrar aquello de... El otro día estaba pensando, y bueno, lo diré a María Gilda y a Miguel que traigan vino de aquel suyo y pan de... ¿Sí? Pero si un día lo traéis, lo haremos. Si no lo traéis, están tranquilos. ¿Por qué? Porque beber vino y comer un poco de pan, y después leer el versículo tomate, está en mi cuerpo, bebeta, está en mi sangre, todo esto puede hacerse y se hace en las iglesias católicas y protestantes de todo el mundo. ¡Se hace! Y millones de seres humanos practican esto sin sentir nada. ¿Qué pasa aquí? Entonces lo importante no es el pan y el vino. Por eso vemos que Pablo dice, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cómo? El Espíritu ya vive en ti. Claro, no Jesús de Nazaret, el obrero, el hombre, sino el Espíritu. Entonces, si ya el Espíritu vive en ti, entonces, sobre el pan, la hostia, sobre... Un día, y esto también lo he dicho algunas veces, viene un señor de Israel, un rabino allí, o rabino, estudioso, de estudiante, no sé, y me convida a comer una cena y un poco de cena en un hotel de la Plaza España, si no lo han quitado, un hotel que Terminus, o Terminus, sí, está aún en eso. Y a la habitación, y toca el timbre, viene un camarero y trae lo que yo le había pedido, y fruta, leche, qué sé yo, bueno. Caetano tú, porque hablaba bien el español, come tú así como quieres, yo voy a prepararme. Y se lavó las manos y se puso cisnes por aquí, venga, y el bonete, y se pasa para tú, me están pan y leyendo ahí en hebreo, y para comerse unas manzanas. ¡Bono! ¡Bono! ¡Bono! Hay que entender esto, ¿eh? Yo no sé si lo hacía de buena fe o de mala fe, pero todo esto puede hacerse y pensar con lo que le llaman mayor y el amor de los tres taranjos. Tener la mente a la quinta puñeta. ¿Os dais cuenta de lo que es el verdadero cristianismo o budismo? Porque yo dije el otro día que leeríamos algo, vendrá bien, a lo mejor el viernes que viene leeremos alguna cosita de un librito pequeñito que tengo sobre el budismo. Me lo enviaron de Argentina. Una cosa pequeñita y habla mejor que otro libro que tengo aquí, más grande, que se va por las ramas, y pero aquí más pequeñito, pero más verde, más matón, como se dice, más a la realidad. Y habla de Siddhartha, el hijo de reyes, y abandonó aquel reinado, su familia, todo aquello, y para meterse y, claro, buscar ahí aquella verdad, y después ya después ya está. Después los que le siguen empiezan a disfrazar la cosa, y cuántas veces me han dicho sacerdotes católicos, es que Jesús después, cuando ya dejó su familia, se apartó para ir a predicar, y se dice, un momento, que ahí queréis vosotros poner ahí las bases, para después seguir vosotros y venga, los vividores del cuento. No presentéis estas cosas así, que no son así. ¿Qué? Este reloj de Tomeu avanza mucho. ¿Hay algo que decir, María? Ah, sí, que no llega a mi hija. Dios mío. Pero a lo mejor no todos. Porque si queréis venir a saludarle el lunes como a las 7, pues nos reuniremos todos. Cantaremos y bailaremos. ¿Qué queda? ¿Bailaréis? Claro. Sí. ¿Tú también con la Magdalena? Yo, no, que no sabe, que no sabe. Toda costumbre de bailar. Sí. Yo bailaré bajo un patrón. Por lo que sé, no, con mi marido jamás lo veo. Está sentado, ¿no? Quiere decir que hay que participar, ser participativo. Sentadito. Pues pondremos la alegría de la casa. Aunque sea un chiste, es una alegría, una compañía de calor humano. Eso, no importa la. Tiene un saltito por ahí. El señor este del término, era un rabino, habéis dicho, era un judío. Rabí o estaba estudiando en eso, porque, hombre, cuando yo chile en Babel, pues ese chisme y todo eso. Es que se me ha ocurrido pensar qué hubiera pasado si hubieran sido muchos hombres y pocas manzanas. A ver si hubiera rezado tanto. Se me ha ocurrido cuando decía, digo, vaya mala uva que tengo hoy. No sé, yo si hubiera rezado tanto. De todas maneras, lo que habéis dicho antes de los sacramentos me ha parecido muy, muy interesante, muy importante, aunque sea una tontería el bautizo, la comunión, la boda, pero no es una tontería la confesión. Y la confesión bien mirada puede ser el principio del explotado contra el explotador, el principio del comerciante sobre el pobre, el principio, la raíz del capitalismo. Esta confesión no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las religiones de antes con los sacrificios, es una manera de querer cambiar el juicio de Dios, es una manera de querer comprar un favor a cambio de algo. Yo creo que ahí está la raíz del problema. Si se pudiera entender que Dios no perdona porque no hay pecado, es la naturaleza, y el pecado que tú haces de la naturaleza va a llevar, ¿cómo se dice? El pecado ya lleva la penitencia en la naturaleza. Y esto me acuerdo porque por lo que habéis dicho, dice, qué buena es la cruz. Claro, si el pecado lleva la penitencia, el ser virtuoso o no sé qué también tiene su gratificación. Pero esto es la ley natural, no hay religión aquí. Y es porque, claro, han enseñado que la cruz, ¡ay, qué cruz llevo yo! O sea que todo el mundo quiere alejarse de la cruz, de esta cruz que han enseñado. Y yo veo en la cruz, y estoy de acuerdo con los testigos de Jehová también, cuando dicen no, no era una cruz, era un palo. Y estaré de acuerdo con otros que digan no era ni una cruz ni un palo, una piedra de 50 kilos. Es lo mismo. Es lo mismo. Porque después te das cuenta que todo aquello no es más que la cosa simbólica de tu propia vida. Y cuando ves o lees la verdad, os hará libres. Caramba. Aunque no... Supongamos que Jesús de Nazaret no ha dicho nunca esto. Yo no necesito que lo diga Jesús. La verdad os hará libres. Yo me di cuenta, por ejemplo, tantas veces en la vida, pero uno de los puntos básicos, en aquel momento de las vacas gordas en Mallorca, tanto trabajo, y literal dice, ahora es el momento, venga, podéis hacer horas y metros y de tantos metros escalares y todo lo que queráis. Yo dije, no, no, conmigo no contéis. A las 6 de la tarde yo me voy. Y el maestro dice, ya te conozco, ya, ya. Pero los demás, bueno, como si pusieron los demás obreros ahí. Ahora es un momento que me van, me ganan una paseta y te no, no. No. ¿Ya llega, eh? José Luis. Dime. No. Es que es por el caso este del cura, del archipreste este de País Vasco. Lo que quería decir es, ¿puede un hombre perdonar a otro hombre en nombre de Dios? Es ahí el problema. Si me viene un tío de la ETA al cura, este cura, por dogmatismo y por religión y por enseñanza, tiene que perdonarle, pero ¿cómo puede perdonar en nombre de Dios? Ahí está el problema. Pero es lo que yo iba a decir de esto de la libertad. Y entonces estos trabajando allí, al cabo de varios meses, me dice, caramba, Cayetano, tenía razón. Hay que ver lo feliz que vives tú, lo bien que vives. Y ellos después ganaban más dinero, pero como que ganaban más, compraban más y se enganchaban. Y yo, tan tranquilo. Y esto no quiere decir que seamos como lo que a veces hemos dicho, me daban en sí. De un mafeti mando mantení y se murió de hambre. No, de puñetes. ¿Cuánto tienes de las platas o pues un plato? Come, tranquilo. Después de esto, no es lo mismo. ¿Quién es este para perdonarme a mí, el hombre? Bueno. Pero esto hace mucho daño porque justifica decir, bueno, pues yo puedo ir haciendo y no sé qué, tal, y un poco de trampa y, pero, y después me perdonarán. Pero es la persona que si buscara la luz de Dios, mandaría paseo al cura, a la confesión y a toda la comedia. ¿La cosa está clara? ¿Quién es este para perdonarme en nombre de Dios? Ah, bueno, ¿ahora qué? Ahora volveré otra vez a las andadas. Y después me volveré a confesar. Y yo lo que no puedo comprender es que haya personas que sientan aquello, porque yo me reiría de mí mismo. ¿Ves? Ahora este me ha confesado. Y me ha perdonado en nombre de Dios. Ahora yo tengo que volver a las andadas. Y me diría a mí mismo, ¡Tietano, no pases de por ahí! ¡No seas tonto! Porque ya es por encima de todo eso. Y ya está. Ay, María, no soy por ti. Pero ya quedamos bien, ¿eh? Que quien bailará serás tú, o Juana, pero yo no bailo. La dos pequeñas. Yo, si vengo, solamente una cosa. Comeré. Vale. Mañana a las 9:30 hay reunión de los notes en casa de Jaime y la Lucía. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo es esto? Estamos castellanos aquí, castellano parlante. ¿Qué reunión mañana? A las 9:30. Reunión de sapos. ¿A qué hora? Siento mucho, pero no. ¿Dónde fue? Yo no puedo. Ven, perdón de todo. Ya, vean, Juan.